Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buena gente que está escuchando el programa Aire Puro número 886, agradecidísimo respecto a la escucha y la vida que le dan así al programa Aire Puro. Este número 886 va a estar reconociendo el 15 de octubre por ser el Día Mundial de la Mujer Rural, donde se reconoce la contribución de las mujeres rurales en el desarrollo agrícola y particularmente en la soberanía alimentaria. A propósito de eso, vamos a compartir un audio especial sobre mujer rural en Costa Rica, y acá en Chile conversamos con Antonia González y María Isabel Reyes, investigadoras del proyecto Fondesit Regular 1230-0530, Mujeres y Acción Pública. Esta investigación analiza cómo se ha incorporado el enfoque comunitario en programas sociales orientados a la equidad de género en Chile, centrándose particularmente en los espacios de incidencia de las mujeres y las comunidades que forman parte activa de esta. Entonces, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, estas investigadoras comparten la experiencia de trabajo en terreno del programa Mujeres Rurales. Este programa es uno de los pocos en Chile que ha incorporado el enfoque comunitario durante 32 años de ejecución, y se reconoce la importancia del trabajo participativo con las mujeres, reflexionando sobre los principales desafíos que tienen en su interacción con las políticas públicas. Vamos a estar compartiendo esta interesante entrevista para ahondar sobre el programa Mujeres Rurales que realiza el INDAP y que está siendo evaluado e investigado por estas investigadoras. Y junto con eso también vamos a tener el último capítulo de Lonquén Vivos en la Memoria, un trabajo de Radio Origen. Este es el capítulo 5 de Lonquén Vivos en la Memoria. El capítulo se llama Futuro y también vamos a compartir eso con ustedes. En la música vamos a tener música variada, mucha vinculada con Violeta Parra y con cumbias. Y también vamos a tener cuñas conscientes, por ejemplo, sobre los libros o sobre la importancia de las semillas nativas, las complejidades que plantean los transgénicos, etc. Esto es el Aire Puro 886 y está sonando por tus oídos. El alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Todos necesitamos aire puro. Estamos en una nueva entrevista para el programa Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres y otras varias radios comunitarias más que nos retransmiten, y nos interesa difundir temáticas socioambientales desde el amplio concepto de lo socioambiental. Y si hay elementos que implican los temas socioambientales es la participación, y particularmente el tema de género tiene una relevancia importante. Pensemos en Julia Schuñiller, Macarena Valdés y una serie de personas más que son las que ponen el cuerpo, ponen el tiempo, ponen la mente para defender el territorio, el bosque nativo, etcétera. Pero también hay otras dimensiones importantes de cómo participan en la vía política, en la ejecución de una serie de iniciativas que se llevan a cabo para tratar de resolver o aminorar alguna conflictividad, alguna necesidad que tengan, en este caso, en comunidades más rurales. Estamos con dos investigadoras, con María Isabel y con Antonia, quienes nos van a contar de una interesante investigación, y ahí nos van a decir el nombre, las características, pero antes saluden ahí a las cámaras, iba a decir, saluden a la gente que esté escuchando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Están todos bien escuchando? Porque les encanta escuchar el Aire Puro. Recuerden, en el blog airepurovalpo.blogspot.com. Estimadas, ¿de qué trata esta investigación y por qué nace? ¿Cuál es la necesidad de abordar estos distintos conceptos que los articulan en esta investigación? Mira, nosotros estamos investigando la participación de las mujeres en la política pública. Este proyecto nace fundamentalmente con la idea de mirar primero, diagnosticar, conocer cómo son los programas de la política pública. Y bueno, tú sabes que no, yo soy psicóloga comunitaria y que hace y de dónde viene, a lo mejor viene un poco de esto. Hace hartos años que yo investigo en política pública, y una de las cosas que nos llama la atención es que la mayor parte de la política pública está pensada para trabajarse individualmente, per cápita, pero también en la política pública nos encontramos con algunas experiencias comunitarias, o sea, donde los enfoques de la política pública combinan lo comunitario, y en este caso que es la investigación que nosotros estamos haciendo, cómo se combina lo comunitario con el género. O sea, dos perspectivas en tres programas de la política pública en Chile. Que tienen esas características de lo comunitario que nos miran. Entonces, eso es lo que estamos... Son muy escasos los programas comunitarios y más escasos aún desde el enfoque de género, en el fondo, o que están dirigidos a las mujeres, no solamente son, pero sí, ambos comparten esa característica. Entonces, era el interés de conocer qué pasaba con estos programas que incorporaban el componente comunitario, estaban dirigidos a mujeres, y por otra parte, relevar la dimensión de género. Entonces, claro, la motivación era mirar también, a propósito de la crítica a la política pública individualista, asistencialista, si estos programas que se plantean, los tres que con los que trabajamos nosotros, no los tres son comunitarios completamente, pero sí plantean la asociatividad o el trabajo colaborativo, o directamente el enfoque comunitario lo plantean explícitamente. Entonces era conocer un poco, y a partir de eso, y como nosotros entendemos el enfoque comunitario, debiera estar la participación de las mujeres. O sea, si hay enfoque comunitario, nosotros suponíamos tienen que haber espacios de participación para las mujeres. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos en el tercer año de ejecución. ¿Y cuáles son las políticas? Yo, cuando le doy ejemplo a los estudiantes, siempre rescato el quiero mi barrio, porque estuve ahí, tiene esa lógica de participación empoderadora. Y es súper interesante que existan otros ejemplos que supongo son más bien nobles, así como que no llevan mucho tiempo, o llevan harto tiempo trabajando. Bueno, del programa que nosotros te queríamos contar, y el que en el fondo nos interesaba a lo mejor conversar hoy día, es el más antiguo. El programa en Chile más antiguo dirigido a mujeres se llama Mujeres Rurales. Antes se llamaba Programa INDAP PRODEMU, y hace 4 o 5 años ya tiene nombre Mujeres Rurales. Y es súper extraño porque ya tiene 32 años, un poco más. El primer programa que se implementa cuando se crea el Servicio Nacional de la Mujer, Mujeres Rurales. En ese tiempo se llamaba INDAP PRODEMU, y es súper raro porque además, o sea, en los 90 estaba iniciando, todavía estaba Pinochet como jefe de los milicos. Sí, estaba como senador, ¿cómo se llama? Designado. Sí. Bueno, la cosa es que este programa surge como una de las primeras reivindicaciones cuando los movimientos feministas plantean al Estado, o al gobierno, a los primeros gobiernos de la Concertación, como las prioridades. Y es súper raro porque además es como de los primeros programas que son intersectoriales, porque es de agricultura, INDAP, o sea, tiene una pata en INDAP, y por otra parte tiene una parte en PRODEMU. Bueno, hoy día PRODEMU es de Cernamec, pero en esa época era de la del gobierno, era de la secretaria, de la esposa del presidente. Entonces probablemente tenía que ver con el enfoque, la mirada que había en ese minuto. Y bueno, tiene esa particularidad. Y lo otro es que es un programa de la política pública que dura 3 años, que también es muy raro. Sí, generalmente son un año con suerte dos. Sí, claro. Los otros programas con los que trabajamos son el PROILAC, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Mujer Emprende, que lo lleva a cabo Cernamec. Pero tienen condiciones como diferentes a Mujeres Rurales. Mujer Emprende dura 1 año, PROILAC también. Y en la práctica, lo que más nos hemos encontrado de prácticas comunitarias es Mujeres Rurales realmente. Y eso también le permite durar 32 años como iniciativa. ¿Cuáles son los factores que podrían incidir? Supongo que hay una evaluación también positiva, un impacto en estos 32 años, si se podrían como sistematizar un poco. ¿Cuáles serían los impactos que ustedes han investigado que tiene esta iniciativa? Y entiendo que la investigación va más allá de los documentos, sino que hay metodologías como para acceder a eso. ¿Cuáles son los impactos y qué metodologías han utilizado? Mira, este programa es un programa que, también como los primeros programas de la política pública en Chile, surge de experiencias reales de trabajo, y en el fondo como que el Estado coopta un poco las prácticas cotidianas y comunitarias de la gente. Como que la institucionaliza. Sí, la institucionaliza, exactamente. Entonces, parte, como todos los programas públicos, parten como con pilotos y entonces como que se van haciendo algunas experiencias, pero este programa, bueno, otra característica que tiene que es interesante, que la gente que estaba probablemente a cargo en ese minuto tenía una mirada feminista, no la mirada del género mainstream, entonces está muy... muy cargado, así como que no es como es autonomía como, económica, y hay fundamentos conceptuales, claro. O sea, y no, yo diría, no sé, no me atrevo a decir que hoy día es súper hiperfeminista, pero por lo menos cuando uno va mirando, claramente que tiene principios que van más allá de la teoría del género, así más clásico o más mainstream. Entonces tiene ese, ahí hay como, lo primero es que en el fondo es emerge como una política o un programa que rescata lo que se hace popularmente y que era en el fondo cómo las mujeres eran capaces de asociarse, y esa es la es un programa de fomento productivo, pero también dirigido a la autosubsistencia. En el fondo fue inicialmente como un programa, uno de los programas que apuntaba también a la superación de la pobreza, especialmente la situación de las mujeres rurales, y ha pasado por distintas etapas, tiene distintas características, como que ha ido como, bueno, obviamente con cada gobierno le imprime su característica, pero yo creo que un elemento central es ese, y otro es que es protegido por sus madres, en el fondo, como que las organizaciones comunitarias defienden el programa, participan. Bueno, otra característica del INDAP, el INDAP nace en los 60, es una organización que tiene una lógica y que sobrevive en este estado, en dictadura y todo, pero claro, piensa el mundo rural de una manera distinta como se piensa en otro, o sea, no tiene un enfoque de lo productivo desde la lógica como neoliberal, sino que en el fondo intensiva, exacto, entonces desde esa perspectiva como que el reconocimiento yo creo que ha habido del aporte de las mujeres y cómo trabajan ha sido súper importante. Y otra característica que es muy relevante es que cada experiencia se adapta a la realidad territorial, entonces cumple con estas condiciones que nosotros le ponemos y le exigimos a la política pública para ser comunitario, o sea, es territorial, o sea, considera y trabaja desde la planificación que las propias mujeres hacen respecto de lo que quieren emprender o de lo que quieren desarrollar productivamente. Y además hay un sostén como de la sociedad civil que protege el programa y que está retroalimentando y que está mirando, entonces cualquier cosa salen las anamuri, en el fondo como que hay el programa tiene dos componentes, tiene este componente como de trabajo directo con las mujeres, pero además tiene mesas de diálogos, entonces por ejemplo en nuestra región son mesas de agua. Acá, quinta región. Es que la quinta región. Y cada región tiene su... De acuerdo a las necesidades. Sí, sí. Claro. Entonces es como que, de un poco no creerlo, pero claro. Sí, estoy sorprendidísimo. Sí, y en el fondo como... Nosotros ahora estamos como tratando de sistematizar eso porque nos interesa mostrarlo desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Hay libros, si tú te metes en la página web de los ministerios o de creo que está en Prodemu, hay sistematizaciones del programa, o sea, además es un programa que ha logrado crecer en el fondo, como que partía como de un a sí mismo. Sí, de un año a lograr convencer y decir, ¿sabéis qué? Financiemos por 3 años. Y entonces tiene una lógica de desarrollo que es súper interesante, como está basada como en etapas de formación y de desarrollo, y cada etapa es en función de lo que el grupo de mujeres quiere trabajar. O sea, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces se trabajan habilidades como personales que tienen que ver con comercio, cómo vender, qué sé yo, pero también liderazgo. También trabajan, por ejemplo, no sé, pues si son mujeres que trabajan con flores, cómo mejorar la tierra, y recuperan prácticas ancestrales también. O sea, además potencia como una especie de diálogo de saberes, donde un saber más técnico se pone a disposición y dialoga y colabora con el saber más cultural, indígena, o dependiendo de las culturas con las que se esté trabajando. ¿Cuáles fueron las metodologías? Porque escuché ayer la pasada que están en el tercer año. Sí. ¿Ya? Es decir, ya están como en la lectura de los elementos que han levantado o siguen levantando información. ¿Cuáles son como las metodologías que han utilizado? Porque entiendo que está el enfoque más cualitativo, donde la voz de las mujeres debe ser importante a la hora de valorar o rescatar o dimensionar el trabajo que se hace. Claro, sí. Bueno, somos un equipo grande, ¿eh? Somos 12 personas. ¿Las mujeres todas? No. Ya. No, y es un fondecito interdisciplinar, entonces trabajan sociólogos, psicólogos, ahí entre todos nos acompañamos. Pero el primer año se trató sobre todo de análisis documental y entrar al campo, empezar a conocer a las personas. Nos dedicamos el tiempo de en verdad generar redes, de conversar con calma, de ir a ver los territorios. Entonces el primer año se trató sobre todo de eso. ¿Qué territorios? Por ejemplo, en La Ligua estamos trabajando aquí en mujeres rurales, como nos dividimos en tres programas. Cada programa lo vemos en dos territorios, mujeres rurales acá en La Ligua y en el Walmapu. Mujer Emprende en Valparaíso y en Santiago. Y Prelac en Villa Alemana y en Taltal. Entonces, intentamos verlo en pueblitos de diferentes como características o dimensiones para intentar como sacar la experiencia particular de cada territorio también. Y el segundo año se trató más bien de entrevistas, también poder hacer como observaciones participantes o cositas como más técnicas, pero ahora nos encontramos en la etapa final, que es de la fotointervención. Trabajamos con una adaptación de la técnica, que es la fotointervención. Para quienes nos escuchan, se trata de poder llevar una foto que represente una pregunta. En este programa es: ¿qué significa el programa para ustedes? Entonces, a partir de eso, a través de una imagen tienen que reflejar eso, significado. Tienen que reflejar el significado, y ahí se da la oportunidad que dialoguen entre ellas y que puedan rescatar cualquier aspecto, ya sea del programa. Pues, y en específico en mujeres rurales nos pasó que rescataban esto del diálogo de saberes, de poder conocer y agruparse con mujeres, ya sea que estén cerca en territorio, cerca como en temáticas, de que en conjunto rescaten oficios o trabajos más bien ancestrales, de por ejemplo de familia o del territorio. Entonces eso ha sido súper bonito. Esa técnica es la que más nos ha permitido rescatar y tener un espacio de escuchar directamente a las mujeres en el fondo, y ver cómo lo comunitario, lo que queremos ver de los espacios de incidencia en el programa, la participación y así, cómo se materializa realmente en la práctica. Y dentro de esas evaluaciones, entiendo yo que a lo largo de estos 32 años, esa participación que finalmente termina empoderando, y ese empoderamiento termina haciendo justicia finalmente. Es decir, acá la transformación en cuanto a años, en cuanto a características, ha sido retroalimentada en esta iniciativa particularmente por las mujeres organizadas, demostrando también esa agencia, ese poder que tienen y que la sitúa en una relación súper de equilibrio y horizontal con la contraparte, lo que genera estos impactos que son bastante bonitos y que se pueden ver. Ustedes reflejan norte, centro y sur finalmente dentro de los contextos. ¿Qué otros elementos les gustaría rescatar de la investigación? Yo creo que una cosa que lo hemos conversado y que nos llama la atención, bueno, es cómo el cambio climático y los conflictos socioambientales cruzan, o sea, como a través de conversar con ellas y con las trabajadoras también de la política pública, que son las que llevan estos programas. Eso yo creo que así nota al margen, así mujeres también muy comprometidas, pero también en condiciones laborales muy precarias. O sea, mujeres de la política pública que se contactan con mujeres precarias y que viven en la precariedad, tanto de como de que sus sueldos son malos, sus condiciones son laborales, pero además los programas son muy precarios. Todos los programas dirigidos a mujeres son como, yo creo, encuentro que así ese cálculo lo hacen, como la plata que invierten versus lo que logran hacer con esa poca plata, es una maravilla. O sea, de verdad. Y más encima con todo un contexto súper reaccionario, sí, para las mujeres. Sí. Sí. No sé, pues yo pensaba en Cast mientras hablaban ustedes y en este famoso recorte que sí, quiere hacer. Claro. Son varias las iniciativas que corren un peligro, aunque acá hay una ventaja, que hay un montón de sistematización, sí, de memoria y de defensa. Sí. Donde no sería llegar y cerrar una iniciativa hecho, por el poder. Lo han hecho por eso, como se me fue un poco la onda lo que me había ahí preguntado. falta un... Los elementos que queríamos rescatar como complementariamente. Yo lo que quería comentar es cómo a partir de las entrevistas también, porque varias de las CCA, que son las que llevan los programas en los territorios, CCA? Se llama, siempre le decimos coordinadora campesina, no me acuerdo, porque siempre le decimos CCA, pero es la que lleva los programas en el territorio. Pero es como la institucionalidad esa. Sí, ella es la trabajadora de la política pública, la que lleva el programa. Se llama, a lo mejor ahí lo está buscando la Antonia. Y una cosa que, como llevan mucho tiempo los programas, las dos que empezaron a trabajar con nosotros, a todo esto las despidieron en diciembre del año pasado. Y eso es también... El gobierno fue feminista. Sí. Eso también es como que no lo entendemos, pero bueno, las dos llevaban 17 años en sus territorios. Entonces fueron testigos de los cambios también que tienen que hacer las mujeres en su emprendimiento o en sus acciones, de este contexto. A partir de que, no, por ejemplo, en la región de en nosotros acá no hay agua. Entonces, claro, nos contaban de que cuando partió el programa, la mayoría de ellas trabajaban en hortalizas. Hoy día todas se han tenido que reconvertir y aprender oficios nuevos también, o adaptar sus oficios que heredan desde sus familias o sus oficios más ancestrales, los tienen que adaptar a la situación climática. O sea, como todo se va afectando, como todo se va. Y lo otro es justamente esto, como las miradas de la política pública, porque este es un programa que hasta Piñera 2, el segundo gobierno de Piñera, era solo asociativo. Y bueno, obviamente mirando la perspectiva que tiene la derecha respecto de eso, abren la posibilidad de que sea individual. Entonces, claro, tenía un programa que ha sido pensado, que está estructurado, que todo está pensado para hacer emprendimiento colectivo, o sea, que las mujeres se agrupen en un territorio como y emprendan juntas, Temuco, que claro, venden, y emprendan juntas, hagan algo juntas, se asocien, y de repente aparece esta cuestión. Pero bueno, ahí aparece la trabajadora de la política pública que no lo cuenta. No le dice, no, yo no voy a decir, aunque salga aquí, a menos que alguien me lo venga a pedir, yo voy a hacer puro grupo, ¿cachai? Uh-huh. Bueno, a lo mejor también por eso están los despidos, pero bueno. Ah, claro. Pero yo creo que son muchas cosas las que hemos ido aprendiendo y, no sé, yo te puedo decir, ponte tú, por ejemplo, estando allá, también date cuenta lo difícil que es moverse. La conectividad, las barreras de la movilidad, o sea, como el transporte público no considera los tiempos y las características del movimiento de las mujeres, ¿cachai? Las mujeres se mueven así, como se llama, no pendularmente, que es destino, mientras que el transporte público está pensado así, o sea, las mujeres se mueven de manera poligonal. Entonces, uh-huh, claro, como ir descubriendo todas esas cosas al campo, yo creo que te hace reflexionar muchas cosas, pero eso, como el cambio climático, no sé. Sí. Otro aspecto bonito, escuchándote, de que como el cambio climático es algo que obviamente para muchas personas es súper angustiante y trae como mucha preocupación, también ha permitido que las mujeres se organicen de una manera súper bonita, sí, finalmente. O sea, como a partir de un tema súper aplastante, las mujeres igual logran como semillar y en el fondo cosechar relaciones súper bonitas, agrupaciones, cómo se acompañan entre ellas, cosas que a veces escapan del programa o que quizás se potencian ahí, pero que ellas en su voluntad y en su tiempo libre las siguen fomentando y las siguen construyendo. Eso ha sido bonito de ver cómo se organizan a partir de eso, ciertas temáticas. Se cuidan, claro. ¿Y cómo se podría, porque acá veo una, no sé si una intención oculta, pero es como cómo estas características del enfoque, del diálogo, de la participación, de la incidencia, cómo se pueden teñir otras políticas, tal vez desde la misma lógica, en educación, en abordaje de las relaciones interpersonales, etcétera? ¿Cómo se imaginan ustedes ir fortaleciendo estas capacidades que se ven en muy poquitas instancias y que es como estimular el enfoque comunitario finalmente en la ejecución de las políticas? Yo creo que será como, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que será el interés con otra amiga, con la Bárbara Olivares, nosotros investigamos programas que los borraron de la política pública y que tenían, uh-huh, que tenían componentes comunitarios, y también vimos, investigando otros programas que tenían, como el Quiero Mi Barrio, como la, el programa, los PMI, que no sé si todavía existen, que eran estos jardines infantiles comunitarios de la Junji, no sé si lo habrán borrado ese programa, pero como también la sociedad civil defiende los programas, en el fondo, como a veces dependen de que alguien los cuide, los defienda. Nosotros trabajamos, a diferencia de las otras aproximaciones a la política pública, nosotros trabajamos con el enfoque de la acción pública. Por eso a este programa le decimos Mujeres y Acción Pública, porque nosotros entendemos que la política pública es un espacio conflictivo, pero no es el espacio del Estado, es el espacio de la sociedad civil, también está el mercado. O sea, de los distintos poderes que hay. Claro, y generalmente la política pública se piensa casi como que fuera del gobierno de turno, y entonces, uh-huh, yo creo que ahí también es importante como movilizar a la comunidad, y por eso la participación es central acá, y es lo que le queremos transmitir a la contraparte, en el fondo, es lo que le queremos aportar a la política pública. O sea, como hay que abrir espacios de participación, hay que escuchar. Uh-huh. Y esto no puede ser, o sea, nosotros creemos que las políticas públicas son relevantes para todos, nos cruzan a todos, en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en las decisiones. Entonces, claro, como que parte de hacer esta sistematización, aunque no es una sistematización propiamente tal, pero este intento de conocer distintas experiencias y realidades, o sea, yo pienso que esto, si hubiéramos tenido más tiempo, pero es imposible, también en el formato de investigación financiada por el Estado, tiene ciertas condiciones, pero al menos conocer dos experiencias, contrastarlas, ver elementos. No hemos encontrado con muchas barreras, no hemos encontrado con que lo comunitario queda más bien a nivel de discurso que... Ajá. Por eso la Antonia decía recién que este es el más comunitario de los tres. Ah, y el PRELAC es Red Local de Apoyos, es un programa que investigamos que es dirigido a cuidadoras. Y el otro es Mujer Emprendedora. Ajá, sí. Sí, nos hemos encontrado con varias barreras en el campo que también nos han hecho evidenciar que la política siempre está en movimiento, finalmente. De que, por ejemplo, el programa Mujer Emprende tenía, lo asociativo que tenía era, se daba mucho la presencialidad. Nos hemos dado cuenta de que si no hay presencialidad, se pierde mucho a veces el contacto, la conexión con el otro. Entonces, este año, que es nuestro tercer año de investigación, lo editaron, cambiaron las orientaciones técnicas y ahora es casi la mayoría online. Entonces también nos hemos encontrado en que nosotras, con una intención de querer obviamente analizar el enfoque comunitario de la participación, los mismos trabajadores de la política pública, con toda su buena voluntad, se ven muchas veces trancados en poder llevar a cabo cosas que incluso en las orientaciones técnicas aparecen. Entonces sí, ha sido ahí un poco difícil a veces de poder retomar. Sí, porque tenés que tener la capacidad de internet, el celular, el computador. Hay que tener, o sea, ciertas condiciones que o te las tienen que entregar, como pasaba con las universidades en la pandemia, o si no, claro, se dificultan. Y la participación, uh-huh, no es la misma. Supongo que por un tema de facilitar a las, uh-huh, mujeres la participación, pero al final termina siendo una cuestión media contradictoria finalmente. Sí, po. Y las mismas mujeres destacan estas instancias presenciales, como que rico juntarnos y vernos, porque si no son espacios de autocuidado, además. Ajá, así, además, encontrarse con otras personas, claro. Entonces ha sido triste ver cómo a veces esas cosas se van perdiendo en el día a día de la política pública, o en esto como de querer estandarizar, homogeneizar para todo el país, porque se pierden cosas súper bonitas. Sí, a mí en otro fondo, en el de iniciación, investigué este mismo programa y era fantástico. Se llama Mujer Asociatividad y Emprendimiento. Partió el 2014. Entonces yo justo estaba en la primera experiencia. Bachelet 1, no 2, tenéis razón. Partió como la idea era asociar a las mujeres, crear cooperativas. O sea, la escuela de emprendimiento estaba pensada para que las mujeres se asociaran, no tenía otra lógica, y era muy de actividad, era fantástico. Yo la verdad así como que lo admiraba mucho, y ver ahora como que se convirtió en una escuela online. Como tú dijiste, los gobiernos les van dando sus tintes. Sí. Si a alguien le interesara adentrarse en la temática de mujeres rurales, porque a propósito hay una fecha conmemorativa cerca también, que me parece que es el 15, ¿no? Sí, el 15 de octubre, sí. El 15 de octubre se conmemora la mujer rural como... El Día Mundial de la Mujer Rural. Día Mundial. Sí, mundial. Ahí Ana Muri está sí, full, que la sí, hemos entrevistado hartas veces. ¿Cómo la gente que escucha esta entrevista de repente, ¡ay, qué interesante esta iniciativa, esta política o estos temas! ¿Qué recomendarían? ¿Qué página web? ¿Qué cuenta en Instagram? ¿Qué autora les recomendarían abordar para acercarse con esto? Dije varias alternativas porque me imagino que hay de todo acá. Hay hasta cuentas de Ana Muri, entiendo que tienen en Instagram. Ajá. Sí, sí. Bueno, si les interesa saber más del programa en específico, si buscan en Google Mujeres Rurales o Convenio INDAP PRODEMU, les va a aparecer harto material. Hay, como dijo Mire, en internet hay unas sistematizaciones bien bonitas de cómo ha sido la historia del programa. ¿En la misma web de la política? Sí, sí. Ah, sí. Súper. Hay PDFs que han subido, que han construido esto, como que yo decía, de que el programa se ha permitido analizarse a sí mismo. Entonces no ha sido solo concentrado en el hacer, sino que también ya, a partir de lo que hemos hecho, cómo seguimos. El concepto de sistematización más claramente puro puesto ahí. Claro, entonces si la búsqueda simple van a encontrar hartas cosas. Y nosotros como investigación también queremos producir momentos, ya sea instancias presenciales donde podamos hablar del tema, como también quizás más producción del conocimiento formal, pero también ahí vamos a estar potenciándolo. Nosotros, este proyecto, como uno de a propósito de las autoras, como que nosotros trabajamos desde el concepto de diálogo de saberes. De hecho, todo como la lectura analítica que hacemos, tomamos a la Rivera Cusicanqui, que si no me acuerdo, Silvia. Desde la perspectiva de análisis visual que ella desarrolla. Yo creo que, o sea, en el fondo, por ejemplo, no sé, pues cuando trabajamos con la foto, voy a contar, tocó una mujer que llevó una foto del incendio. Entonces, se ve el sol y se ve un incendio, o sea, se ve el humo. Entonces, claro, si tú te quedas mirando eso como desde la... Si no sabías el contexto de lo que quería hay en esa historia, en el fondo el análisis se puede quedar así como en una mirada súper como reduccionista. Pero a partir de tomar las orientaciones de la Silvia Rivera Cusicanqui, abrimos como también posibilidades, como a quién le habla, todo lo que tiene que ver qué opresiones hay, cuál es la presencia como de miradas que son propias de nuestro territorio. Ella es boliviana, entonces sí, hay un tema de mujeres de nuestro territorio, entonces, como que nosotros trabajamos o sea, si quisiera destacar como alguna autora que es relevante para nosotros, yo creo que tratamos de leer desde lo que ella nos enseña, en el fondo, como a lo mejor muchos de nosotros, aprovecho de decir que quiénes son el resto de los compañeros, la Bárbara Olivares, psicóloga comunitaria, Jaime Alfaro, psicólogo comunitario, Luisa Castaldi, psicóloga clínica, Valentina Vallejo, psicóloga clínica comunitaria. Clinitaria, diría uno. Javiera Pavés, psicóloga comunitaria. Incamera, Nicolás Cárcamo. Gómez, sociólogo, trabaja economía solidaria. Uh-huh. Javiera Cárcamo, la Keti Casorla, trabajadora social. Uh-huh. Javiera Collao, sí. Y bueno, y además ha sido muy bonito porque como también se pueden integrar investigaciones de tesis. En todos los temas que hemos investigado está la política pública, pero también hemos investigado la alternativa, o sea, el lugar donde la política pública es rechazada y que igual hay acciones de la comunidad. Exacto, entonces como con las tesis hemos ido como mirando también otras formas de asociatividad de las mujeres, o sea, como que vamos mirando como... Ha sido como bonito el trabajo, ya estamos como... Es como que siento que esta entrevista nos permite también sintetizar como estos años. Claro, es como repensar sí, un poco. Sí. Ajá, sí. No, es que uno se mete en el tema y en verdad es tan amplio y le puede de lo de tantas posiciones, que es verdad que a veces ni 10 años te alcanzaría como para todo lo que es, pero ha sido súper bonito también de mirarnos a nosotras mismas en cuanto a quizás qué expectativas teníamos acerca de estos programas o qué cosas declaran en el papel y con qué cosas nos encontramos realmente, y de cómo en la realidad pueden llevar a cabo el enfoque comunitario aún considerando estas barreras que les decíamos de recursos más precarios para poder trabajar o obstáculos como siquiera el movimiento del territorio de las mujeres o el escaso acceso como a internet o a cómo usarlo. Ha sido interesante ver cómo a partir de eso igual se reproducen ciertas prácticas comunitarias o no, como quizás muchas cosas requieren de más tiempo y de más recursos y cómo se queda más bien entonces en lo individual o en la manera como más rápida, porque también son programas con pocos profesionales, o sea, yo también me miraba y decía como no podemos pedirle el mundo si hay muy pocas condiciones para poder llevarlo, po. Entonces sí. Como que hacen milagro las mujeres trabajadoras también, así como que yo creo que eso ha sido como, o sea, todos los trabajadores de la política pública con los que hemos estado y que nos han contado su experiencia, súper comprometidos, o sea, como... Ahí hay otro factor importante como para una buena ejecución de políticas que sus resultados se puedan sostener en el tiempo finalmente. Sí. Bueno, y una característica es que muchos de ellos dicen, o sea, la relación que establecen con las usuarias de los programas es súper como respetuosa, considerada, porque dicen, yo podría ser usuaria, mi mamá podría ser usuaria, o sea, son parte de... Ahí me acuerdo de cuando un investigador ocupa el concepto de involucramiento por sobreintervención. Acá hay un tema de involucramiento que permite justamente eso, el diálogo de saberes. Estimadas palabras, como para cerrar un poco esta entrevista, después les voy a pedir música para que se acompañe esta entrevista, así que para que vayan pensando después cómo, con qué música va a ser la banda sonora de esta parte del Aire Puro. Palabras finales sobre la investigación, mensaje que quieran dar a la gente que esté escuchando, recordando que no solo se escucha en Valparaíso, sino que a propósito del tema se escucha en radios en el sur, se escucha en radios en Paine, en Rosario, en Rancagua, en distintos territorios. Yo diría a los auditores y auditoras que las políticas públicas son nuestras, no son de la propiedad de los gobiernos de turno. Y tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a mejorarlas. Y a veces solo con decir algunas cosas o con tomarse el tiempo. O sea, yo eso lo he visto. O sea, gente no permitiendo que cierren programas porque sale a protestar. O sea, como hagámonos caer, las políticas públicas son importantes. No son, yo creo que hay mucha crítica a la política pública y está bien, porque efectivamente es asistencial, es individualista, sí. Pero también están estos otros programas que yo creo que hay que proteger, defender y también como hacernos responsables, no sé, es como sentirlos parte de nosotros para cuidarlos también, como eso. Sí, como abrirse a mirar nuestro día a día y nuestra como cómo nos involucramos en el diario vivir de este país, invitarlo a mirar de una manera más participativa, de que, como decía, mira, todos estos programas son nuestros y por tanto cada uno desde su posición pueda aportar a algo en aquellos. A estos obstaculizadores que a veces nos encontramos, yo sentía que si las instituciones entre sí y la voz de las mujeres puede ser mucho más escuchada, muchas de estas cosas se solucionarían más rápido. Entonces, invitarse a mirar nuestro ser chileno o nuestro ser lo que sea de una manera diferente y cómo día a día nos podemos involucrar más en algo que es una solución para todos. Oye, y somos medio antiguas nosotras, entonces no tenemos Instagram, nada de esas cosas, pero tenemos un correo electrónico que es géneropoliticaspublicas@gmail.com, por si alguien nos quiere conversar, nos quiere contar algo, sí, nos quiere... O quiere saber más información. Claro. Es géneropoliticaspublicaschile@gmail.com. Si alguien nos quiere escribir, comentar, etc. Súper, estimadas, se agradece el trabajo de investigación que están haciendo y la entrevista para el Aire Puro, para la Radio Placeres y los medios comunitarios que nos retransmiten. Gracias a ti, René, por darnos este espacio y comentar un poquito de lo que hemos aprendido con las personas y en equipo. Sí, muchas gracias.

Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los bugs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marca páginas permite abrir el bug en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el bug se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en bugs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo bug si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de bug mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de bug para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Bug es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Bug está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Bug. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Esto es Biodiversidad en Radio, un podcast de la Alianza Biodiversidad. Hoy en Biodiversidad en Radio presentamos Fortaleciendo la Agroecología Campesina, un ciclo de experiencias de América Latina para la defensa de la agrobiodiversidad. En este último episodio nos vamos a Centroamérica para conocer a la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. La Red es un espacio de organización de mujeres campesinas e indígenas articuladas para defender sus intereses y derechos. Creada en 2006, sus objetivos principales son la defensa de la autonomía y la soberanía alimentaria. Sus luchas se enfocan en lograr la libertad necesaria para poder decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y su alimentación. A través de la defensa del agua, la tierra y las semillas, las campesinas que integran la Red también defienden su derecho a producir agroecológicamente y decidir qué y cómo sembrar. Para conocer más de los orígenes de la organización y el trabajo que realizan, charlamos con Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red. Estás escuchando Biodiversidad en Radio, un podcast de la Alianza Biodiversidad. La organización fue resultado de un proceso de lucha que dieron las comunidades y la sociedad civil contra el proyecto, contra el Tratado de Libre Comercio en el año 2006. De ese proceso, lo que nos cuentan las compañeras es que se visibilizó la necesidad de que hubiera una organización que representara a las mujeres indígenas y campesinas. En la Red, las mujeres que participamos pues tenemos problemáticas en común y temas de interés en común, como es el acceso a la tierra para las mujeres, el derecho a decidir sobre la tierra, el derecho a vivir sin violencia. También trabajamos mucho la parte de agroecología. También la economía desde la visión de las mujeres. Y también valorizar, ¿verdad?, el aporte histórico que las mujeres hemos hecho en los procesos de construcción de nuestras comunidades. Para poder ser campesina hace falta un recurso clave: la tierra. Aunque esto parezca una obviedad, no lo es para buena parte de las mujeres que integran la red. Las compañeras que participan en la red no todas son productoras, porque no todas tienen el mismo acceso a la tierra. Hay algunas que solo tienen el espacio donde vivir, algunas cuentan con un patio, que ahí es donde cultivan. Y hay otras que sí tienen un área o una parcela o una finca para poder cultivar. Y también eso es uno de los temas de trabajo en la red. Es el acceso de las mujeres a la tierra. Porque eso es muy importante, tener esta posibilidad, porque también te da el derecho a poder sembrar y cultivar, y también te puede generar un recurso económico que también va a significar una independencia en la toma de decisiones en el hogar. Sin lugar a dudas, la red ha servido como un espacio para potenciar la lucha de las mujeres indígenas y campesinas de Costa Rica a lo largo y ancho del país. Resistir los embates de las instituciones gubernamentales que apoyan el monocultivo con agrotóxicos como modelo único de producción solo es posible mediante la articulación de las trabajadoras rurales y la defensa conjunta de sus derechos. Sin embargo, varios son los desafíos que enfrentan, sobre todo en relación a sus vínculos con el Estado. Uno de los desafíos es luchar contra las políticas de desarrollo que se imponen en los pueblos indígenas y en los pueblos campesinos. Y eso ha dividido mucho el tejido comunitario que existió en la época de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Creo que eso es un desafío, pues, muy importante, el poder autogestionar espacios para juntarnos en la comunidad a discutir temas, problemáticas, donde no estén vinculados, por ejemplo, las instituciones del gobierno. Porque muchas veces, al haber esta intromisión de las instituciones, que pues claramente son asistencialistas, no hacen que las comunidades quieran cuestionar, por ejemplo, un modelo de producción que ahorita pues desfavorece totalmente al campesino y a la campesina, de que ahorita la gente está como muy distraída y no problematiza, ¿verdad?, estas acciones que vienen claramente desde los gobiernos para pues favorecer a este modelo que nos quiere despojar, ¿verdad?, de nuestros bienes y hasta de nuestro derecho a decidir qué es lo que entendemos por mejorar nuestras condiciones de vida, por derecho a una vida digna también. Y también deben enfrentar las dificultades económicas que genera un sistema de distribución de los alimentos que siempre beneficia al intermediario y nunca a las productoras. Por ejemplo, la persona indígena y persona campesina, su producción no tiene dónde venderla, los intermediarios son los que se llevan un producto a un precio muy bajo y al final son los que tienen más ganancias. Entonces, el desestímulo que hay hacia la parte productiva en las comunidades, en los pueblos, es muy grande, ¿verdad? Como para que la gente deje de trabajar la tierra y vaya a trabajar a un monocultivo o se vaya para la ciudad. La relación de la red con el gobierno costarricense es muy compleja. La lucha por la autonomía del Estado y la libertad de elegir el camino para una vida digna se mezcla con el derecho de las mujeres a recibir los fondos y el apoyo estatal a los procesos organizativos de la producción agroecológica. En Costa Rica, por ejemplo, hay un instituto de las mujeres, hay otros de agricultura, pero claramente no están repercutiendo, digamos, para estos procesos organizativos, ¿verdad? No tenemos acceso a poder optar por esos recursos que tenemos derechos a, como colectivo, poder acceder a esos recursos, pero la verdad no hemos sido tomadas en cuenta, aunque sí se los hemos solicitado, y eso es uno de los obstáculos, ¿verdad? Que aunque esos recursos están, no son accesibles, ¿verdad? Por tanta tramitología, además por nuestra posición también política, ¿verdad? Porque nosotras pues pensamos en la autonomía de los pueblos y en el poder de ellos, de que nosotros también como mujeres podamos decidir cómo queremos trabajar la tierra, cómo visualizamos una vida digna. La producción agroecológica y los feminismos populares se entrelazan para darle forma a la red de mujeres rurales de Costa Rica. No se trata solamente de una forma de generar alimentos, sino de tomar una posición en favor de la vida, la biodiversidad y los saberes ancestrales. Hablar de producción de una forma agroecológica también es recordar prácticas comunitarias del trabajo y relación con la tierra y también con estas otras prácticas ya más nuevas, y claramente es una toma también de decisión desde las visiones de las mujeres campesinas y de las mujeres indígenas, que sabemos pues el grave problema que trae la producción de monocultivos y la producción agrícola a base de agrotóxicos. Por eso nuestra propuesta agroecológica de producir alimentos sanos, alimentos diversos, también se identifica con cuidar nuestra salud, poder también defender el derecho de las mujeres a trabajar la tierra y también a revalorizar esos, ¿verdad?, esos saberes que significa el cultivar la tierra, ir poco a poco incorporando esa forma de producir. También nos aporta en mejorar nuestra calidad de vida y también generar un recurso que repercuta en la economía familiar, pero también que le pueda generar a las mujeres un recurso económico. Y muy importante, cuidando la tierra y cuidando también a ellas y a sus familias. Un ejemplo de lo que se puede lograr mediante la lucha organizada es el reciente fallo a favor de la red. El decreto ejecutivo número 40.300, publicado en 2017 durante la administración de Luis Guillermo Solís, obligaba a los y las productoras a inscribir sus variedades de semillas en un registro. De no hacerlo, no podrían usarlas para fines de lucro, lo que tendría un impacto terrible en la economía de los y las campesinas y le abriría el paso a la industria de las semillas, desplazando las prácticas tradicionales. el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica anuló este decreto que restringía el uso, intercambio y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas, y le dio la razón a la Red de Mujeres Rurales en sus argumentos, basados en la defensa de la cultura alimentaria, la biodiversidad, las prácticas agrícolas sanas y el derecho a comer. Este fallo no solo significó un reconocimiento a los derechos de los y las campesinas, sino también un enorme aprendizaje. Es muy importante, por ejemplo, en este conjunto, todo lo que usted aprende, ¿verdad? Aprende a discutir, a leer una ley que es además un decreto que además es tedioso en su vocabulario legal, pero también nosotras llegar y poder argumentar lo que significaba, ¿verdad? La oposición a través del análisis que realizamos en estas sesiones para defender el derecho de los pueblos y también el derecho de las semillas a ser libres. Para nosotros pues significó pues una alegría, pero también significa la responsabilidad de seguir haciendo la defensa por la semilla, por la tierra, por el derecho de las mujeres, ¿verdad? Creo que es un conjunto de derechos que se iban a ver violentados y que se quieren ver violentados a través de estas patentes y de estos registros de semillas. Sin embargo, el agronegocio no se toma descanso y ya están volviendo a la carga. Esta vez con un proyecto de ley sobre la producción y el control de calidad en el comercio de semillas, la misma esencia que el decreto. Pero la toma de conciencia que generó la victoria reciente ya sentó las bases para la resistencia de la Red de Mujeres Rurales a este proyecto de ley basado en el despojo. Pues esa conciencia que hemos tenido por la información a través de la red nos prepara, ¿verdad?, para este otro momento que es oponernos a este proyecto de ley. Con los argumentos de que, bueno, eso pues es claramente un despojo de un bien, como lo es la semilla, que es una creación colectiva milenaria, que no tiene por qué registrarse, no tiene por qué estar registrada a nombre de ninguna persona y mucho menos de ninguna empresa, ¿verdad? Llegamos al final del último episodio. Fortaleciendo la agroecología campesina, contó con el apoyo de Fastenhofer. Les agradecemos la compañía y los esperamos el año que viene para seguir difundiendo y defendiendo la agroecología y la soberanía alimentaria. Pueden encontrar todo nuestro trabajo en www.biodiversidadla.org. Esto fue Biodiversidad en Radio, un podcast de la Alianza Biodiversidad. Ay, ay, ay.

En Chile estamos consumiendo productos transgénicos todos los días y no tenemos la posibilidad de decidir si los queremos o no. Ni siquiera sabemos si son transgénicos porque no están etiquetados. Por nuestra agricultura y por nuestro patrimonio, exige tu derecho a saber y a opinar. Yo definitivamente no quiero transgénico. Se las tiene prometida. Se armó la más acuática, se zarpó la carepatula y la cumbia cobró su venganza al verlo morir. Cumbia Satán se apodera de la fiesta popular, rancho de sangre a toda la vecindad, es el designio del dolor. Suena matanza, nadie lo escucha, todo andaban de parranda. Al son rabioso de la gaita colombiana, de esta cumbia satánica. De sangre y choro, con hambre, la cumbia satán asesina en el aire. Venganza lo suyo, la muerte lo tuyo. La gente avisando que se viene oscuro. ¡Réstale tu salto! Que vengo seguro, que vengo a restarle cuchillo. Tu orgullo quedaste debiendo, pagalo con sangre. La única moneda que acepta la carne de alta espera. Espera, te caíste conmigo, conmigo te fuiste y ahora solo te vas, te vas. Hey.